Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Álex Castellano. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien. Una mañana de sábado más, intentando compartirla con cada uno de vosotros y vosotras, para que juntos, durante tres horas, avancemos en una mañana de sábado que está un poquito fresquita, parecía que no iba a ser tan fresco, pero no se fíe, abríguese un poquito, aunque al mediodía después haga calor, pero al menos salga cómodo, y cómoda, para que podamos disfrutar de una mañana de sábado juntos a través de la radio, aquí en Paradigma Radio. Gracias. Aquí con Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos ¿qué tal? Días, ¿cómo estamos? Inés, muy bien. Está bien. Sabadito, sabadete. Fresquito. Como se decía antes, ¿no? Vaya. Sabadito, sabadete. Se decía antes, bien dicho. Ahora ya no se usa esas cosas, ¿no? Y nada, fresquito, pero nos esperan 23, 24 graditos, así es que, bueno, como la cebolla, muchas telitas que nos quitemos luego al mediodía. Sí, pero vamos a estar juntitos y supongo que nos espero un sábado apasionante, ¿no? Como cada sábado. Como cada sábado. Siempre intentamos contactar con muchísimas personas para que compartan con nosotros y nos cuenten su vida, sus experiencias, en fin, tantas cosas que hay que compartir entre amigos. Y por eso estamos aquí, para acompañarles. Quédese con nosotros, quédese. Si le parece bien, ¿te quedas tú también? Yo me quedo. Te quedas. Entonces, juntito, vamos a comenzar la mañana de sábado aquí, Paradigma Radio. Hace pocos días atrás hubo un grupo de personas que, rosario en mano, se pusieron a rezar frente justo de un teatro donde se celebraba pues una actuación teatral artística, y a modo de protesta, porque ellos no les gustaba esa obra e incluso han denunciado ante las autoridades judiciales el hecho de que esa obra hería su sensibilidad cristiana, su sensibilidad religiosa. Y nos llama la atención que una obra de teatro les ponga de esa manera, de rezar un rosario delante de ese teatro y que todo el mundo vea cómo están protestando ante ese hecho. Pero a veces me pregunto por qué no pueden estar estas mismas personas rezando el rosario pues en alguna playa aquí del Mediterráneo, donde el año pasado han muerto 7.000 personas. 7.000 entre hombres, mujeres, niños. Y sin embargo no le ha molestado su sensibilidad religiosa saber que muere tanta gente. Tampoco han estado en algunas situaciones tan dramáticas como que hace días, pocos días atrás, una mujer se quitó la vida porque iba a ser desahuciada. Tampoco aparecen entre esos hechos estas personas que tienen una sensibilidad religiosa cristiana tan potente. Tampoco participan de las reivindicaciones que tienen las mujeres el día 8 de marzo y durante todos los días del año, porque no sienten lo mismo, ni se sienten tampoco diferentes o se sienten iguales. Tienen unos pensamientos muy extraños y muy raros. Pero cuando, y tenemos que preocuparnos en esto, cuando solo enfocan su idea en un solo sentido, ese sentimiento religioso que ellos manifiestan puede tener un nombre mucho más peligroso y habría que tener mucho cuidado. Está volviendo a la extrema derecha, pero junto con la extrema derecha puede que esté volviendo también el nacional catolicismo. Y eso es un peligro que está a la vista. Arbolañoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde agresivo. Vamos a coger el lápiz, papel, cuadernos, hojas, folios, cuartilla, la que usted quiera. Y vamos a tomar nota. A ver, ¿tienes tu cuaderno a mano? Sí, yo estoy preparada como buena alumna. Que comenzamos la clase con nuestro maestro de los sábados, Guillermo Contreras. Buenos días, amigo. Hola. Buenos días, Guillermo. Bienvenido. Bienvenido, bien hallados. Ajá. Yo creo que el técnico discrepa contigo, no te quiere dar voz en este programa. No me quiere dar voz, bueno, pues luego en la calle hablamos. Sí, lo esperas todas las salidas, sí, sí. Y arregláis las cuentas, ¿eh? Ay, hemos estado hablando hace un momentito de tantas cosas con Guillermo y a veces nos preocupa demasiado y tenemos que sufrir, no tenemos que sufrir tanto, ¿verdad? Bueno, a ver. Sufrimos un poquito. ¿Qué tenemos que hacer, Guillermo? Pues en vez de estar preocupados, ocupémonos. Pues, estar ocupados. Y entonces ocupados, pues reivindicando, presionando, sí. Haciéndoles ver a las personas que tienen poder, que estamos disconformes y además que estamos dispuestas a expresar de forma un poco más activa nuestra disconformidad. Que no basta con ir detrás de una pancarta, que a lo mejor hay que hacer cosas que molesten de verdad, que paralicen y que hagan daño al sistema. Siempre, claro, desde la óptica de la desobediencia civil y de la acción directa no violenta, por supuesto. Siempre pacífica, ¿no? Siempre pacífica, pero cada vez habrá que ir haciendo cosas que molesten más y que impidan que el sistema funcione, porque el sistema funcionando es el planeta acabándose. Eso es una analogía, ¿no? En la medida en que el sistema funciona, el planeta se acaba, lo machaca. ¿Y qué nos traes hoy, Guillermo? Pues mira, casualmente es que se está celebrando ahora la Semana sin Pesticidas, del 22 al 30 de marzo se celebra la Semana sin Pesticidas. Y eso me da pie a hablar de algo que está saliendo ya mucho, afortunadamente, en los medios de comunicación, que es el problema de la desaparición de insectos. De todo tipo de insectos, ¿no? Sí. Pero hay algunos insectos que se ven más afectados por otros. Por ejemplo, la población de insectos voladores se ha reducido en un 76%. En un 76%. Y en algunos sitios se detecta una reducción de la masa total de insectos de hasta el 80%. El ritmo de descenso de la población de insectos ahora mismo es del 2,5% anual. Ritmo de descenso de la población de insectos. Todo tipo de insectos, tierra, voladores, etcétera, acuáticos. ¿Qué quiere decir el 2,5%? Pues el 2,5% significa que en 50 años habrá desaparecido la mitad de la población de insectos y que dentro de 100 años pues se habrán extinguido totalmente. El ritmo de la velocidad de extinción de los insectos ahora mismo en esta sexta gran extinción que le llaman ya los científicos a este proceso de deterioro de la calidad de la vida natural, el ritmo de extinción de insectos es 8 veces mayor que el de mamíferos, aves y reptiles. Claro, los insectos están abajo en la cadena trófica, ¿no? Oye, dice que ha habido 6 situaciones parecidas, ¿no? A lo largo de... Cinco, esta es la sexta. Está la sexta gran extinción. Quiere decir que antes había mucho más insectos que ahora. No, las extinciones son, cuando hablan desde el punto de vista de la biología de las extinciones... Especie, ¿no? Claro, son extinciones de todo tipo de especies, ¿no? Ajá. Entonces son extinciones que se provocan por causas naturales. Que un meteorito se estrelle contra la Tierra, pues es una causa natural, ¿no? Puede provocar una gran nube de polvo que haga que la luz del sol no penetre durante un montón de tiempo. Pero estos problemas de extinción de especies, que están muy documentados por los paleontólogos, son procesos que se han desarrollado durante miles de años. Ahora no, ahora es que en 150 años estamos provocando lo que se llama la sexta gran extinción, que en este caso de la de los insectos está muy bien documentada, pero que es extensiva a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, etcétera, ¿no? Los anfibios, por ejemplo, son una especie animal, un tipo de especialmente sensibles, ¿no?, a los cambios en los en el medio, ¿no? Pero en todo caso, esos insectos, perdón, en todo caso esos insectos influyen muchísimo en el clima, en el ecosistema, en el desequilibrio que hay, ¿no? Bueno, es al revés, es el desequilibrio ambiental es el que está provocando la extinción de insectos. Eso me refiero. Insectos, sí. Claro, obviamente. Ellos son necesarios, sí, ¿no?, aunque a nosotros nos molesten. Sí, claro. Yo lo que te iba a plantear, Guillermo, que esto tiene unas consecuencias, y es que muchos anfibios o reptiles comen insectos, ¿no? Y, claro. Y entonces ahí se rompe esa cadena vital, ¿no?, de ciertas especies de animales, ¿no? Claro, están en la base de la cadena trófica, o sea que los insectos, pero no solamente alimentan, los insectos no solamente alimentan a otras especies animales que están en una escala superior en la cadena trófica, ¿no?, sino que también son, por ejemplo, los descomponedores son fundamentales. La materia orgánica se descompone porque hay insectos descomponedores que incorporan a la tierra, por ejemplo, la lombriz es típico, ¿no?, las heces de lombriz. El humus de lombriz es reconocido como uno de los mejores nutrientes, ¿no? ¿Sí? Pues es un insecto que es un insecto descomponedor. Entonces, no solamente afecta a la cadena trófica, afecta a todo. De hecho, los insecticidas que se están usando están haciendo desaparecer incluso no solo animales, también plantas, ¿no? Claro, los pesticidas, en vez de insecticidas, vamos a hablar de pesticidas, porque son para acabar con todo tipo de especies, pues lo que hacen es que, entre otras cosas, se esterilizan el suelo. Lo matan todo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, claro, pero no es solamente el uso de pesticidas, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la agricultura, uno de los grandes motivos por lo que está pasando esto es porque está habiendo un cambio en las formas de producción de alimentos muy importante a partir de lo que llaman la revolución verde, que de revolución nada, ¿no?, y de verde tampoco, ¿no? Es la agricultura intensiva que ha tenido que eliminar. Y revolución tampoco. Ni revolución ni verde, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es una revolución? ¿Qué cosa, no? Que estoy quemando la tierra y la estoy esterilizando. No, claro. Es una revolución. Revolución es si voy a mejor, si voy a peor, que es lo que está haciendo la agricultura intensiva. Una involución sería, ¿no? Involución, claro. No revolución, involución. Sí. Entonces, la agricultura intensiva elimina árboles, arbustos y luego utiliza no solamente pesticidas, sino también fertilizantes, ¿no? Entonces, esto contribuye en gran medida a la desaparición de los insectos, pero no solamente es la agricultura intensiva, es también la urbanización, claro, una gran ciudad como pueda ser el caso de Córdoba, ¿no?, con la gran cantidad de terreno desnaturalizado, pues es un gran enemigo para los insectos. Y el cambio climático, por supuesto, en la medida en que se están incrementando las temperaturas, pues lo mismo que afecta a otras poblaciones de seres vivos afecta a los insectos. Guillermo, te quiero presentar una amiga que va a venir aquí al programa muchas veces, cuando ella pueda y quiera. Se llama Pilar Sepúlveda, Guillermo Contreras, el maestro. Hola Pilar, sí, ¿qué tal? Si quieres alguna pregunta, pues la hace, ¿vale? Bueno, tengo entendido que es ecologista, ¿no? Sí, soy activista de Ecologistas en Acción, sí. Creo que ayer fue el día del agua. Sí. Y quería preguntarle al respecto de la sopa de plástico que en la que se ha convertido el océano. Sí. Porque parece ser que más del 90% del plástico que se encuentra en el océano tiene 10 milímetros de largo. Y es un material diminuto del que peces e invertebrados se están alimentando. Por lo que eso va a la cadena trófica. Quería preguntarle por las implicaciones y qué se puede hacer para... Los microplásticos aparecen ya en el agua potable. O sea, cuando tú abres el grifo de ¿también? Sí, están en todas partes. Son tan pequeños, son microplásticos, que se distribuyen por todas partes, ¿no? No solamente porque los lleven dentro de su organismo otras especies, en este caso, en el caso de los mares, especies peces, ¿no? Sino porque acaban en todas partes, lo transporta el aire, está ahí, está en el agua, lógicamente, claro, y lo bebemos. Yo creo que ya, no sé si voy a decir un disparate, pero me parece que ya en la leche materna también se detectan microplásticos. El cuerpo humano es un laboratorio impresionante, ¿no? Y procesa cantidad de alimentos que transforma y muchos de ellos están en la sangre. En la leche materna se encuentran cantidad de pesticidas, hablando, estábamos hablando de los pesticidas, se encuentran disruptores hormonales, ¿no? Además en grandes cantidades, ¿eh? En grandes cantidades. Lo mismo que se encontró en su día el DDT, ¿no? Estas son cosas que, ya digo, el cuerpo humano es un laboratorio. Esta mañana tenéis una actividad en el Campo de la Verdad, los barrios por el clima, entra dentro de ese proyecto. ¿Y en qué va a consistir, Guillermo? Hoy por la mañana tenemos dos actividades, una en Cidiana y otra en el Campo de la Verdad, dentro del proyecto Barrios por el Clima. Sí, son mesas informativas en las cuales pretendemos llamar la atención de la ciudadanía sobre los problemas del cambio climático, qué es el cambio climático, explicarlo, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que está provocando. Y luego, la segunda pata de la información que damos es qué podemos hacer para que en los barrios haga menos calor. Porque hay muchas ciudades, recientemente leía el caso de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Hay muchas ciudades que se están protegiendo ya con anillos verdes para contener las altas temperaturas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros barrios sean más frescos? Sobre todo en verano, claro, sobre todo en verano, que es cuando las altas temperaturas pues nos acosan, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, bueno, eso queremos decidir entre todos y todas, ¿no? Entre todos y todas decidimos el clima del barrio, entre todos y todas decidimos el clima de la ciudad. Es decir, desde lo más pequeñito ir, ¿no? Desde lo que es el barrio, que es, digamos, lo más próximo, lo más pequeño. Mira, Inés, por ejemplo, en el Campo de la Verdad tenéis una patología, que es algo tremendo, ¿no? Es que los árboles que hay en las calles de una sola dirección y con coches aparcados en una o las dos aceras, pues esos árboles no tienen alcorques. O sea, el agua es imposible que penetre y riegue esos árboles. Yo no sé cómo sobrevive, será porque están cerca del río y el suelo es húmedo. Y agua. Pero claro, es que el barrio, el Campo de la Verdad está en gran parte impermeabilizado, porque en otros sitios te encuentras con árboles que tienen unos alcorques respetables. Oye, tú multiplica 8.000 árboles, 8.000, si cada árbol tiene un metro cuadrado de alcorque, son 8.000 metros cuadrados, es un campo de fútbol. Claro. En un barrio, ¿no? De suelo permeable que está absorbiendo agua y que está luego devolviéndola en verano en forma de humedad y de frescor, ¿no? Pues es una patología propia del Campo de la Verdad. Calles estrechas, y yo nunca había visto un fenómeno así. Los vecinos y las vecinas han incluso rodeado el árbol de ladrillos, pues que queda muy bien, muy bonito, pero es verdad que las aceras son estrechas y no se pueden colocar alcorques grandes, pero hay otras fórmulas, y son esas fórmulas que queremos compartir con los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad, de Fidiana, de Santuario, de Fátima, de Moreras, de otros barrios como Valdeolleros, en los que estamos llevando a cabo esta iniciativa Barrios por el Clima. Bueno, queremos dar esa enhorabuena a Guillermo, siempre un hombre incansable que va defendiendo los temas de ecologismo y cuidado de la naturaleza siempre por doquier, por todos sitios. Estábamos con Guillermo y nos encontramos con Guillermo, y Guillermo hoy se tiene que ir prontito porque tiene trabajo que hacer en el Campo de la Verdad. El Campo de la Verdad, corriendo. Así que se va corriendo. Amigo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotras. Y esperemos el próximo sábado volver a conversar de estas cosas tan interesantes que nos trae nuestro maestro. La clase ha terminado, ¿no? ¿El técnico de sonido? Gracias. Vale, pues venga. A comer el bocadillo. A comer el bocata. Venga, gracias. Hasta luego, vosotras, Guillermo. A vosotras, adiós. El próximo día. Adiós. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.